Cuando los enanitos llegan y descubren a Blancanieves, se hacen también sus amigos y le piden que se quede a vivir con ellos. Blancanieves les dice que se quedará encantada, pues podrá cuidar de la casa y cocinar, pero les dice algo que no les agrada mucho, que si ella se queda, ellos tendrán que lavarse las manos y la cara antes de comer.